Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigos. Bienvenidos a escuchar Identidad a la hora del café. En los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración las noticias del acontecer cultural. Son los acontecimientos de las diferentes manifestaciones culturales que se desarrollan en la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Se presentó en el Teatro Prometeo Canción de Cuna, un proyecto de sanación. Las Marujas presentan el teatro cómico El Nacimiento en el Patio de Comedias. El colectivo Chimilingos y Dar Teatro presentará la obra de teatro familiar El Grincho que robó la Navidad. El grupo de danza Muyacán se presenta este viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur es la exposición que se presenta hoy en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura. La banda de metal Sal y Mileto celebrará sus 20 años de trayectoria musical con un concierto en la Plaza del Teatro. En lo internacional, la Fundación Cinemateca Nacional celebra el 10º aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América con un ciclo de cine. El cantautor Silvio Rodríguez saludó el reinicio de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Hoy a las 20:30 se presentará la obra de teatro cómico Nacimiento, a cargo de los conocidos personajes Las Marujas, en el Patio de Comedias en Quito. En la obra, dignas damas de un comité se reúnen para un agasajo navideño, pero se encuentran en aprietos al no poder completar su pesebre, por lo que establecen un juego cómico con el público para inducirlos a que formen parte de su nacimiento. Se presentó en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Canción de Cuna, un proyecto de sanación. Más detalles nos tiene Jamie Chiruiza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó al coro Canción de Cuna, promoviendo un proyecto de servicio de sanación para eliminar la violencia y promover la fraternidad a través de la música con sonidos ancestrales. La música y la danza han sido una forma de narrar la historia de los pueblos. En esta ocasión, el coro Canción de Cuna revivió la historia del nacimiento de Jesús y las tradiciones ancestrales de los pueblos afroecuatorianos de nuestro país, con arreglos especiales que incluyeron la tradicional marimba. El coro está integrado por niños de 8 años y por madres que han sufrido violencia doméstica y que han encontrado en la música una forma de mirar diferente. Algunos de los temas que el coro interpretó fueron villancicos como Noche de Paz, Ya viene el niñito, entre otros. El objetivo de esta agrupación es realizar eventos en cárceles, orfanatos y demás sitios que permitan promover la unión familiar y la música como terapia de sanación. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Este 20 de diciembre a las 11:30 se presentará la obra de teatro familiar El Grincho que robó la Navidad, del colectivo Chimilingos y Dar Teatro, en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se cuenta la historia de un pueblo muy lejano en donde todo el mundo festejará sin cesar cuando llegue la Navidad. Casi todos sonreirán, menos un malvado duende, quien al odiar la Navidad será perverso

Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Con un ciclo de cine en el Museo de Bellas Artes en Caracas, la Fundación Cinemateca Nacional se une esta semana a la celebración del 10º aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América Alba. El ciclo está conformado por 4 películas recientes de algunos de los países que conforman el bloque político de integración regional, entre las que se cuentan la película Prometeo Deportado, dirigida por el ecuatoriano Fernando Mieles, según informó la Agencia Venezolana de Noticias. La Habana. El cantautor cubano Silvio Rodríguez saludó el anuncio de una normalización de las relaciones entre su país y Estados Unidos, en lo que calificó de un día feliz. Voto porque esta actitud de diálogo continúe en ambas partes para que podamos vivir en paz como los vecinos que somos y que siempre pesen más el respeto mutuo y las admiraciones de pueblo a pueblo que las diferencias que sin duda también tenemos, manifestó Rodríguez, dijo la agencia de noticias Prensa Latina. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Mucha atención, amigos. En pocos instantes, con ocasión del 5º centenario del descubrimiento europeo del Océano Pacífico, 3 artistas españoles presentarán la exposición Pacífico España y la aventura de la Mar del Sur en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Esta exposición se centrará en el avistamiento y exploración del Océano Pacífico con un centenar de copias facsimilares de documentos de los archivos estatales españoles, escenografías y audiovisuales de este océano, desconocido por los europeos hasta comienzos del siglo XVI. También queremos destacar que la banda de metal Sally Mileto celebrará sus 20 años de trayectoria musical con un concierto en la Plaza del Teatro a las 19:30. Actuarán junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos en este show, que es completamente gratuito. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de asistir a este evento, que sin duda alguna podrán ver a Sally Mileto, que es una de las bandas de rock más representativas del Ecuador, pues siempre se ha caracterizado por la originalidad en su creación y en la fusión de ritmos que van desde el heavy metal hasta el hardcore, el blues, el jazz, el rock alternativo. También mucha atención, a las 19:30 se presentará el concierto Navidad Musical a cargo del Ensamble de Guitarras de Quito y la Escuela Lírica en el auditorio de la Estación del Ferrocarril en Quito. En esta velada se interpretarán canciones como No sé niño hermoso, Ya viene el niñito, Noche de paz, Tolit hostias o Magnum Mysterium, entre otras. Aquí concluye el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.